Si escuchas esta canción, sabrás que estoy arrepentido y que quiero volver a estar junto a ti. Perdóname, porque torpe fui. No supe entender tus sueños. Solo quise ser feliz y no me importó tu sufrir. Ayer te vi, ibas llorando. Quise detenerte, no lo pude hacer. Ayer iba llorando, yo la vi, iba llorando. ¿Quién sabe qué pena en su corazón? Y yo quise hablarle y decirle que la amaba. No lo hice porque iba llorando. Tu llanto fue más fuerte, más que mi vergüenza. Por eso ahora escribo canciones, esperando que algún día, mi amor, que algún día me perdones. Que vuelva a mis brazos, yo la puedo hacer feliz. La amo, no te dejes sufrir. Que vuelva como antes, de nuevo junto a mí. Quiero ver sonreír. Ayer te vi, ibas llorando. No pude contenerme. No tenerte es el castigo más fuerte. Ahora solo me conformo con este frío. Ya no puedo besarte, no puedo abrazarte. Sin tu amor, en mi vida solo queda el vacío. Que vuelva mis brazos, yo la puedo hacer feliz. La amo, no te dejes sufrir. Que vuelva como antes, de nuevo junto a mí. La quiero ver sonreír. Sin tu amor, en mi vida solo queda el vacío. Solo queda.